Baruja tay abuelo, y no me aleja olam. Asher bajar vanu mi colamín, benatán la nube torató. Baruja tay abue, notena torá, beshen yashua, amashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos tu torá, tu palabra de verdad. Bendito seas tú, Yahweh. Amén y amén. El tema que vamos a compartir el día de hoy es el calendario hebreo. Vamos a empezar ministrando acerca del calendario hebreo. Y es importante, a manera de introducción, que sepamos la historia de nuestro pueblo Israel. Nuestro pueblo Israel sufrió muchísimo persecución por causa de la Torá, por causa de los mandamientos. El perverso Constantino, una de las tres cosas que trató de ocultar y de erradicar del pueblo de Israel es el calendario, Luach Haibri, el calendario hebreo. Este individuo quitó Moadim, quitó Shabbat, ¿sí?, que es lo mismo Shabbat Moadim, las fiestas del eterno Shabbat, el día de reposo, la Milá, que es la señal de la circuncisión, pero también el Luach Haibri, calendario hebreo. Hoy en día todos vivimos un calendario greco-romano. Sabemos que en todas las naciones el calendario universal, podríamos decir, es ese. Pero nosotros los Bnei Israel tenemos que entender que el calendario hebreo tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque las fiestas del Eterno están en base al calendario hebreo, no al calendario greco-romano. Entonces, si nosotros miramos y hacemos una comparación de los dos calendarios, vamos a ver que cada año las fiestas del Eterno caen diferentes días, ¿sí? Diferentes días caen. No siempre Pesaj cae el mismo día del calendario greco-romano, ni Hagamatzot, ni Shavuot, etcétera, etcétera. Ahora, si usted le pregunta a un rabino la fecha del Rosh Hashaná, del Año Nuevo, él le va a explicar a usted que es el primer día del mes judío de Tishri, pero que cae en diferentes fechas durante los meses de septiembre u octubre. Sí, mis amados, ya que usted tiene que entender, y yo tenemos que entender, que en diferentes fechas durante los meses, ¿sí?, a veces coinciden, a veces no. Pero este Rosh Hashaná, que quizá el rabino le va a decir a usted, es un día que es del séptimo mes, ¿sí?, y está basado en un calendario lunar. Ahora sabemos que fue modificado, pero calculado originalmente según los movimientos de la luna. En los tiempos antiguos, el pueblo de Israel, ¿sí?, con la aparición de la nueva creciente, digamos, al ponerse el sol, tras varias noches sin luna, vamos a poner el ejemplo, 3 noches sin luna o 4 noches sin luna, entonces ellos tomaban esa señal para cada nuevo mes, ¿sí? Quizá usted le pregunta a un rabino y le va a contestar que eso ya está calculado, que eso es, digamos, el Año Nuevo dura hasta, lo pueden estirar hasta el Yom Kippur, que es el décimo día, lo que nosotros conocemos como el Día de la Expiación, Yom HaKippurim, que es el 10 de Tishri, y es el día más solemne. Pero si vamos a consultar la Escritura, la Torá, en cuanto a esta información, vamos a encontrar que el día de Año Nuevo es llamado Yom Teruah, ¿sí?, el que ellos le llaman Año Nuevo. Y no es el Año Nuevo según la Biblia. Y el día de expiación, ¿sí?, que ellos también lo ponen como dentro de ese día, es para el mes séptimo. Vamos a ir a Levítico 23, vamos a ver bíblicamente esto que estamos mencionando. Levítico 23, 24. Y voy a leer hasta el pasuk 32. Levítico, Vayikra 23, pasuk 24 al 32. ¿Sí lo tienen? Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. También habló Yahweh a Moshe diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh, vuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo, es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiré vuestras almas comenzando a los 9 días del mes, en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. Entonces aquí vemos que no es el primer mes y que lo que se conoce como la Pascua, Pesaj, que en Israel siempre cae para primavera, marzo-abril, se celebra el primer mes según Levítico 23.5. Ahí está clarísimo. 23.5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahweh. Entonces, la respuesta a este enigma vamos a hallarla, ¿sí?, si estudiamos el origen y la naturaleza del calendario judío. Y digo calendario judío porque hay un calendario que ya está calculado según los movimientos, como dijimos, de la luna. Y tal como aparece en la escritura, estaba adaptado, digamos, muy bien adaptado a todas las necesidades de un pueblo que carecía de relojes, carecía de calendarios impresos, como hoy podemos tener nosotros, y hasta donde podemos saber también carecía del conocimiento de la astronomía. Entonces, se basaba en principios muy sencillos nuestro pueblo Israel. El comienzo del día era la puesta del sol, y las semanas se contaban en forma continuada, con 7 días cada una. El mes comenzaba con la luna nueva y el año era regulado por la cosecha. Entonces esa es la señal que nuestro pueblo Israel ponía, porque claro, no tenía relojes, no tenía, dijimos, calendarios impresos o almanaque, como usted le llame. No tenían eso que ya estaba calculado. Hoy en día, bendito sea el Eterno que tenemos ya la tecnología y podemos saber todo eso, incluso qué día va a caer Pesaj dentro de 10 años, si el Mashiach no viene antes. Entonces, por supuesto que el calendario debía de ajustarse para que el año se mantuviese en la debida relación con las estaciones, ¿no? Porque jamás podemos hablar de una fiesta de la primavera, celebrarla ya en, no sé, en otoño. No podía pasar eso, sino que se tenía que cuidar también las estaciones. Y esas también son señales que el Eterno dio. Ahora, lo mismo puede decirse de nuestro calendario que hoy en día, digo nuestro porque es el que estamos viviendo, el calendario solar, usado hoy en la mayor parte del mundo. La diferencia es que este año tiene solo aproximadamente un cuarto de día menos que el verdadero año de las estaciones determinado por el sol. Mientras que el año lunar, corriente de 12 meses lunares, tiene 10 y hasta 11 días menos que el verdadero año solar. Nosotros ajustamos este calendario solar dejando acumular el error durante 4 años para luego agregar lo que se conoce como el 29 de febrero. ¿Sí? Ese, siempre el 28 de febrero, 28 de febrero, pero hay un 29 de febrero cada 4 años, lo que le llaman el año bisiesto. Ahora, en el calendario lunar, ese error de 11 u 12 días, 10 u 11 días, sigue hasta acumularse todo un mes, que se corrige agregando un 13º mes, ¿sí? O sea, un mes 13. Nuestro pueblo Israel, sabemos que con el transcurso de el Galut y todo eso le pusieron nombres. Y de hecho, déjeme decirle que no está mal mencionar los nombres de los meses. En la Biblia aparecen nombres también de meses, nombres bíblicos para los meses. Pero ellos le llamaron Adar Sheni. Adar Sheni es el mes 13. El mes 12 es Adar. Pero Adar Sheni significa Adar segundo. ¿Sí? Es como un segundo Adar. Claro que todos los años, recién explicamos, no es Adar Sheni. Ahora, los Bene Israel no poseían el conocimiento astronómico necesario para elaborar un calendario solar como el que hoy se está usando, con todos sus ajustes de año bisiesto. Pero en ocasión del Éxodo, el Eterno instituyó un método muy sencillo y eficiente para que el año del calendario no estuviera permanentemente fuera de relación con las estaciones del año natural. Los hebreos heredaron los elementos de este calendario de todos los antepasados semíticos, ¿sí? Y podemos hablar de cantidad de pueblos, quienes desde tiempos muy, muy antiguos y inmemorables habían calculado sus meses según la luna. Por ejemplo, vamos a suponer que Abraham, ¿de dónde era? Abraham era de Ur-Kashdim, Ur de los Caldeos, de la Baja Mesopotamia. Bueno, todos ellos, me imagino que los vecinos mesopotámicos de Ur, cada nuevo mes y en consecuencia, al primer día del mes, comenzaba con la aparición de la luna nueva al atardecer. Era la aparición de la nueva luna al atardecer. Ese era el momento donde se podía ver. ¿Por qué? Porque sabemos que el día empieza al atardecer. Y ahora vamos a explicar el pasuk de la Torá que dice Me'eret aderev. Así está. Me'eret desde tarde hasta erev, tarde. Entonces, ¿sí se va entendiendo, amados? Aún mientras ellos estuvieron en Mitzrayim, en Egipto, no hubo necesidad de que abandonasen su día, que ellos computaban de atardecer a atardecer, ni el mes lunar, para adoptar el calendario solar egipcio, que es de 365 días. Ahora, todos ellos vivían aparte en un lugar llamado Goshen. En las Biblias aparece como Gosem. Y ellos seguían sus propias costumbres. Aunque en buena medida habían descuidado muchos de ellos el Shabbat, ¿sí? Indudablemente conservaban el conocimiento de este día, digamos que es señal, y ahora vamos a explicar también la importancia que tiene la observancia del Shabbat para el calendario hebreo. Y cómo el calendario hebreo se rige en cuanto al Shabbat, ¿sí? Ahora, ellos eran esclavos. Eran fabricantes de ladrillos, pero podían contar 7 días y observar la aparición de la luna nueva. Eso sí que podían llevar la cuenta a ellos. También es posible que se hubieran confundido en cuanto a cuál de las lunas nuevas debía de marcar el comienzo del año del calendario. Si acaso habían retenido el método de añadir periódicamente un mes, como explicamos recién, como lo hacían los de Mesopotamia, los babilonios y los asirios también, aunque no hay mucho registro de ello, pero en verdad esta práctica no se menciona en la Biblia, aunque es evidente que está implicada en el calendario que Moisés transmitió. ya sea porque no sabían cuándo debía de comenzar el año, o para apartarlos de la Bodá Zará, que es el culto pagano, relacionado con el año cananeo, porque ustedes tienen que saber que cuando Am Israel entra a Eretz Kenan, el Eterno les prohíbe todas las prácticas de los cananeos. Y dentro de ellos también estaba ese calendario que seguían ellos. Ahora, está escrito en nuestra Torá, en el Éxodo, por eso es que el Eterno le ordena a Moisés transmitirle, dice, este mes, o será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año, en Éxodo 12, versículo 2. No hubo ninguna codificación sistemática de este calendario, pero las leyes civiles, dadas incluso todos los las leyes incluso ceremoniales, contienen referencias a los elementos de este calendario hebreo, del que siguieron nuestros padres cuando salen de Eretz Mitzrayim. Y a partir de ahí aparece la expresión Me'ered ad Erev, de tarde a tarde. Y estos son los elementos que tenemos que entender nosotros como Bnei Israel, el calendario hebreo. Saber leer y entender el calendario hebreo. Para el hebreo, el día comienza al atardecer, como se ve claramente por la regla de que el día 10 del séptimo mes que estudiamos, que leímos recién, comenzaba la puesta del sol. Y dice en Levítico 23:32, quiero que lo lean conmigo, y ahí eso es una señal muy importante. Dice, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando los 9 días del mes en la tarde. 9 días del mes en la tarde. O sea que el 9 de la tarde ya empieza el día 10. ¿Se entiende? Esa es la señal que nos está dando. Hoy en día nosotros miramos un calendario Luah Haibri y decimos, y mucha gente se confunde, pero hay que saber, como Bnei Israel tenemos que saber leer el calendario hebreo. Vemos que los calendarios impresos de hoy en día, en el cuadrito donde están los números, aparecen 2 números. Un número es del calendario grecorromano y otro número es del calendario hebreo. Entonces la gente dice, se confunde al leer el número hebreo, ¿sí?, con el número grecorromano. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Si el día grecorromano es 27 y el día hebreo es el 6 del mes X, no vamos a decir el mes, ¿a qué hora empieza ese día 6? ¿O fue durante todo el día 6? La señal que aparece en el cuadro es que a partir de la noche, el atardecer, es día 6. O sea que ese día 27 grecorromano durante todo el día fue día 5. ¿Sí? No es que todo el día fue 6 y a la tarde ya es 7. Sino que la señal que ponen en los calendarios impresos es el día desde la noche. ¿Por qué? Justamente porque el precepto de la Torah dice Me Erev ad Erev. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dice la Torá, en Levítico 23:32, Shabbat Shabbaton ulachem beinititenet nafshotechem. Shabbat de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Betishal hachodesh ba'eret me'erev ad erev tishvetu. Comenzando los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde celebraréis. Y dice Shabbatejem, vuestro reposo. La terminación del día, al ponerse el sol, queda demostrada por las directivas para la purificación. Y este es un punto importante también que marca la Torá. Si nosotros miramos diferentes pasukim, por ejemplo, vamos a ir a Números 19. Números 19, pasuk 16. Dice, cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Subraye, 7 días. Eso es purificación. Pero el pasuk 19 dice, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. ¿Se dan cuenta? La señal que pone también el Eterno para la purificación es que será, incluso en otros pasukín de nuestra Torá dice, será inmundo hasta la noche, hasta el atardecer. ¿Sí? De hecho, pueden ustedes estudiar el capítulo 15 de Vayikra, de Levítico, que habla de esto. Entonces, la terminación del día, cuando se ponía el sol, demostraba que ya la persona estaba, digamos, en cuanto a la purificación, ya estaba libre. O sea, estoy hablando de ceremonialmente o ritualmente impuro. Entonces, en este caso, el periodo era 7 días y cumplía hasta el día séptimo y quedaba limpio nuevamente, pero dice el pasuk, a la noche, cuando el sol se pusiere. En Levítico 22, versículos 6 y 7, dice, la persona que lo tocare será inmundo hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas hasta que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Entonces, todo esto muchas veces se lee y se pasa por alto, pero todo esto son datos muy importantes para entender el calendario hebreo. ¿Por qué el día hebreo? Nosotros vivimos dos calendarios, ¿verdad? Secularmente hay un calendario establecido y tenemos que acostumbrarnos nosotros a vivir ese calendario, porque imagínense si yo le digo a usted, vamos a encontrarnos el cuarto día, usted me va a decir, pero ¿cuál es el cuarto día? A ver, déjeme contar. Claro, porque tenemos la costumbre de que le decimos miércoles, no le decimos el cuarto día. Y también, si yo le digo, ¿cuándo va a ser la reunión? Va a ser el 7 de Kislev. El 7 de Kislev nos encontramos. Usted va a decir, no tengo el calendario, voy a mirar qué día va a caer el 7 de Kislev. Entonces, porque tenemos ya esa costumbre. Pero nosotros, como Bnei Israel, tenemos que cuidar mucho el Luaj. ¿Por qué? Porque los paganos, eso es lo que han querido ocultar durante toda la historia. ¿Y cuál es el propósito de ocultar y erradicar el calendario hebreo? De que el pueblo ya desconozca las fiestas y no las guarde. ¿Por qué? Porque al sacarte el calendario hebreo, te están sacando la identidad. Al sacarte la milá, te están sacando la señal como pueblo. Al sacarte el Shabbat, te están sacando una señal. Y ahora vamos a ver lo importante que es la señal del Shabbat como pueblo de Israel. La semana es marcada por el Shabbat. La semana, según la Biblia, según la Escritura, había sido dividida de una manera, y fue dado luego con la señal de la porción del maná, ¿cuántos se acuerdan? Que caía en el sexto día y la ausencia del maná en el séptimo día. Eso está en Éxodo 16, si lo quieren anotar. Ahora, este fue el único elemento del calendario conservado, ¿sí?, por el Aseret HaDibrot, por los 10 mandamientos. Por eso es que se menciona en los 10 mandamientos el Shabbat, porque es muy importante el Shabbat como base de nuestra fe y como base de los tiempos que vivimos. Cuando el pueblo estuvo en opresión extrema, incluso la Shoah, mucha persecución, la Inquisición, vámonos más atrás, las cruzadas, todas las grandes persecuciones que sufrió nuestro pueblo, ellos se regían por el Shabbat. Sabían contar que aunque estuvieran en la oscuridad y aunque estuvieran escondidos y aunque estuvieran en grandes temores, ellos se llevaban por la señal del Shabbat. Entonces sabían más o menos contando Shabbatot, el día que estaban viviendo y cuántos meses habían pasado. Entonces es importante que veamos que el Shabbat es una señal, Primero, según Éxodo 31:13, es una señal de lealtad al Creador. ¿Sí? No solamente es Zeher Litziat Mitzrayim, recuerdo de nuestra salida de Egipto, sino Zeher Lemaase Bereshit, recuerdo de la obra de la creación. Así está escrito en el Génesis. Ahora, Éxodo 31:13, ¿tienen todos? Shemot. Incluso fue dado como un símbolo de santificación el Shabbat también. Dice la Torah, Ve'atá daver bene Israel lemor, habla tú a los hijos de Israel diciendo, Aje Shabbatotai tishmeru, ciertamente ustedes guardarán mis Shabbatot, ki ot ivveni uvenechem letoratechem, porque es señal entre mí y ustedes por vuestras generaciones. Y dice el pasuk, Ladat ki ani Yahweh mekadishtechem, para que ustedes sepan y entiendan que yo soy Yahweh que los santifico. Entonces, es señal entre Yahweh y su pueblo para que podamos entender que es Yahweh quien nos santifica. No solo como una señal del poder del Creador, de toda la existencia, sino también de su poder de crear de nuevo. Por lo tanto, la semana es independiente de todos los calendarios y no tiene el propósito de computar fechas. El Shabbat no depende de ningún año ni mes del calendario. Ahora, el mes también es regulado por la luna, Yareach, así se dice en hebreo, Yareach. Aunque la palabra Yareach no aparece mucho en la Torah, sino que se usa la palabra Hodesh, son las dos palabras traducidas, ¿sí? Yareach, que es luna, y Hodesh, que viene literalmente de una expresión que significa la nueva, Hodesh. Viene de Hadash, que es renovarse. ¿Por qué? Porque la luna, con su nueva aparición, se renueva. Por eso la expresión Hodesh. ¿Sí? Viene de Hadash. Por eso hay una relación. Het, Dalet, Shin. Hadash. Es la misma raíz, renovar. Y Area se usa poco. Por eso nosotros decimos más, en lugar de decir Rosh Yareach, decimos Rosh Hodesh. El mes cuando los israelitas salieron de Mitzrayim fue establecido como el primero del año y se le llamó Aviv. ¿Sí? Aviv, que es el mes de las espigas de cereal. De hecho, la palabra Aviv es interesante porque significa primavera. Y era la señal que le pusieron a los hijos de Israel. Y por eso en el Deuteronomio aparece como en el mes de la primavera cuando salieron. Así lo dice. En Deuteronomio 16. Es el comienzo de la cosecha en Israel. Más tarde se lo llamó Nisan. Nisan es un nombre que perdura hasta hoy. Y quiero que anotemos algunos pasukim. Éxodo 23, versículo 15. Shemot 23, versículo 15. Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Mitzrayim. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Si miramos en Éxodo 34, verso 18, dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Mitzrayim. Entonces el mes de Aviv es el mes señalado para la salida de Egipto, o en hebreo, como le llamamos, Yetziat Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Deuteronomio 16, versículo 1, dice, guardarás el mes de Aviv y harás Pesach a Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto de noche, dice. Entonces es importante guardar ese mes, observarlo, porque es el principio. Recién lo leímos, Hodesh HaRishon, el primer mes, la Shana del año. Vamos a ir a Esther. Capítulo 3, versículo 7, mis amados. A ver, ¿algún voluntario? En el primer mes, ¿cuál es el nombre que dice ahí? Nisan. Entonces tenemos que entender que no está hablando de otro mes. En el primer mes, dice Esther, Nisan es el otro nombre que se le conoció. Y usted me va a decir, ¿pero qué es lo correcto? ¿Decir Aviv o Nisan? Los dos son correctos. ¿Sí? Los dos son correctos porque son dos nombres que aparecen en la Biblia y no debe haber ningún inconveniente al mencionar ese nombre. Evidentemente se trataba de un mes lunar al cual los hebreos estaban ya acostumbrados, ya que nada se dice en cuanto a la institución de un nuevo tipo de mes. Si se hubiese cambiado de un mes solar a uno lunar, se habría necesitado dar alguna clase de instrucción sobre la manera de calcular el nuevo mes. La única innovación era que este mes debía ser el primero, ya que presumiblemente no lo había sido antes. El primer día del mes era considerado especial y se lo celebraba al son de trompetas. Por eso es importante que hoy en día nosotros entendamos el concepto de lo que es el Rosh Chodesh, basándonos en Números 10:10 y Números 28, versículo 11 al 14. Algo que nuestro pueblo Israel celebró, ¿sí? Y sigue celebrando, porque de hecho el Brihad allá dice, menciona las lunas nuevas, son una señal, Shabbat, Colosenses, Shabbat, lunas nuevas. Y se debe sonar el shofar. Antiguamente, incluso en Bemidbar 10, se mandó a construir unas trompetas de plata. Esas trompetas de plata eran sonadas en los principios de los meses. Vamos a leerlo en Números 10:10. Dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios shelamim, de paz. Y os serán por memoria delante de vuestro Elohim. Yo y Abue vuestro Elohim. ¿Quién es el que está ordenando este precepto? El Eterno. Entonces tenemos que tener en claro que esto no es cultura o tradición del pueblo, sino que es un precepto, es identidad. Números 28, dice el Pasuk 11 al 14, al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Yahweh dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos de un año sin defecto. Y tres décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero, y una décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada carnero. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Yahweh, y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Entonces, si nosotros estamos pensando o interpretando que el único mes, pues Kiddush HaChodesh, el precepto Kiddush HaChodesh, pero Kiddush HaChodesh es Éxodo 12:2, solamente tenemos que santificar el primer mes, no. Aquí dice el versículo 14, de cada mes por todos los meses del año. Entonces es importante que todo Ben Israel observe cada Rosh Hodesh. Cada Rosh Hodesh debe ser observado, bíblicamente hablando. Ahora, se menciona con frecuencia la luna nueva, el Rosh Hodesh, junto con los días de reposo y días de fiesta. Por ejemplo, en 2 de Reyes 4:23, Melajim Bet, capítulo 4, versículo 23, dice: Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella dijo, ella respondió, paz, shalom. Entonces ahí se sigue viendo la señal del Rosh Hodesh. Isaías, capítulo 1, verso 13. Vamos para Isaías, por favor. Isaías y Yeshayá. 1, anoten el pasuk 13 y el 14. Dice: No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Esto es el llamamiento al arrepentimiento verdadero, ¿sí?, que el Eterno hace a su pueblo. No está diciendo en ningún momento no me celebren más estas fiestas, sino está diciendo no sean hipócritas, no vengan a ofrecerme estas fiestas con el pecado en sus corazones. Entonces es importante que si son fiestas sagradas, nosotros estemos bien espiritualmente delante de él. Isaías 66 también la menciona el versículo 23, dice: Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. ¿Sí? Ahora, esto yo estoy leyendo una versión tradicional, pero habla de Rosh Hodesh y de Rosh Hodesh. La luna nueva y luna nueva. O sea, cada mes, a eso se refiere. Un incidente de la época de David Amelech muestra que el mes comenzaba con el día de luna nueva. Después que Saúl hubo intentado quitarle la vida, David probó las intenciones del rey hacia él, ausentándose de la mesa real de la fiesta que habían hecho para el Rosh Hodesh. Vamos a ir a 1 de Samuel 20, versículo 24 al 27. 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 24 al 27. David pues se escondió en el campo y cuando llegó el Rosh Hodesh, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada porque se decía, le habrá acontecido algo. Y no está limpio, de seguro no está purificado. Se dan cuenta, ahí está hablando de la purificación. Al siguiente día, el segundo día de la luna nueva, o sea de Rosh Hodesh, aconteció también que el asiento de David quedó vacío y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? ¿Sí? Hasta el verso 27. O sea, se observaba, según la tradición del pueblo, se observaba, y el pueblo, incluso el pueblo judío, no lo observa realmente, vamos a decir la verdad, no lo está observando, y debe de observarlo porque es un precepto bíblico, pero solamente en los calendarios judaicos aparece como el Rosh Hodesh, un mes es señalado un día, y el mes que le sigue son observados dos días. El mes que le sigue un día y el otro que le sigue dos días. ¿Sí? Ahora, la señal de esto encontramos aquí en Samuel, que este mes les tocó celebrarlo dos días. Por eso dice, no vino ni ayer ni hoy. Habían hecho banquete y el rey estaba observando ese día. Los dos días que aparecen señalados en el calendario no es el día 1 y día 2, sino es el día 30 y el día 1. ¿Sí? Ahora, en el caso de que sea un día 29, es el día 29 y el día 1. Por lo general, el calendario hebreo tiene 29 días y 30 días. ¿Sí? No hay ningún mes hebreo que tenga 31 días. ¿Sí? Eso lo tenemos que saber. No hay ningún mes hebreo que tenga ni 31 días ni 28 días, como pasa en el caso del mes de febrero. Ahora es evidente que el primer día del mes, tal como sería de esperar en un calendario lunar, es el día de Rosh Chodesh, cuando se veía la luna nueva. No la fecha astronómica de la luna nueva, la diferencia es que se vea, ¿sí? Por eso estaban los testigos y anunciaban a todo el pueblo que había aparecido la luna, ¿sí? El rayito de luna. Ahora, los nombres preexílicos de los meses también es importante que los conozcamos. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros vemos nombres muy antiguos, nombres que, digamos, no tienen nada que ver con los nombres de los meses que hoy se conocen. ¿Y por qué fueron esos cambios? Bueno, hay escasa información en cuanto a los meses judíos antes del exilio babilónico. Pero tenemos que entender que había 12 meses. En Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 7, dice, tenía Shlomo 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey en su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. ¿Cuántos eran? O sea, uno para cada mes. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que eran 12 meses. No conocemos los nombres de estos meses, fuera de los del primer mes, que sabemos que es Aviv. Recién leímos Éxodo 13, Éxodo 23, Éxodo 34, Deuteronomio 16. Ahora, el segundo mes, según Primero de Reyes 6, el versículo 1, aparece como el mes de Ziv, con Zain, Ziv. Dice el Pasuk 1, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Ziv, que es el mes segundo, dice el escritor de las crónicas, el escriba, os está explicando. Es el mes de Ziv. ¿Cuál es el mes de Ziv? Que es el segundo. O sea, para dejar registrado, comenzó él a edificar la casa a Yahweh. ¿Sí? Entonces ahí entendemos que ese nombre hoy en día no se usa, pero es un registro. Por ejemplo, el mes que conocemos nosotros como Tishri, que sería el mes séptimo. En Primero de Reyes 8.2 aparece como Etanim. Primero de Reyes 8.2 dice, y se reunieron con el rey Salomón, todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Entonces aquí tenemos una relación muy importante. Dice que es el mes séptimo y dice que es, ¿qué más? El día de la fiesta solemne. A ver, ¿cuál será la fiesta solemne? ¿Cuál será la fiesta solemne? Porque tenemos, si vamos al calendario hebreo, el mes séptimo, ¿cuántas fiestas solemnes tenemos? Tres, ¿no? Tenemos Yom Teruá, Yom HaKippurim y Hag HaSukkot. Entonces es importante que, conociendo ya las fiestas, miremos aquí que no hablaba de otra fiesta, sino que una de estas fiestas que el pueblo ya conocía. Por ejemplo, el mes octavo aparece en 1 Reyes 6:38 como el mes de Bul. Bul, B-U-L. 1 Reyes 6:38 dice: y en el undécimo año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario, la edificó pues en 7 años. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo empezó la construcción? En Sif, ¿no? En el segundo mes. ¿Y cuándo acabó? En Bul, en el octavo. O sea, ¿cuánto tardó? 7 años. ¿Pero en los meses? ¿Sí? O sea, es para que usted vaya llevando las cuentas. ¿Cuánto se demoró? Son datos muy importantes también. Ahora, estos eran indudablemente nombres cananeos, los nombres que aparecen. Se han hallado incluso inscripciones fenicias, que los fenicios son los antiguos cananeos, que ellos mencionan, los fenicios mencionan los nombres de Etanim y Bul. No es de sorprender, ya que el hebreo y el cananeo son idiomas muy similares. Ahora, antes del exilio, la Biblia se refiere más a menudo a los meses por número que por nombre. ¿Sí? Le dan número más que nombre. Por ejemplo, en Éxodo 12:2 aparece tal cual. Dice, vamos a leerlo. Shemot 12:2. Este mes será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Ahí dice primero. No dice el nombre. Éxodo 16:1 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Segundo mes. También tenemos que ver en Éxodo 19, este acontecimiento importante, en el versículo 1, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. En el mes tercero. No dice el nombre, pero ya nosotros sabemos, contando después de Abib, ¿sí? Sabemos que es el mes donde nosotros celebramos la fiesta de Shavuot. Amén. La fiesta de las semanas. Vamos a ir a 1 de Reyes 12:32. Primero de Reyes 12, 32. Dice: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. El mes octavo, dice la escritura. Vamos a ir a Jeremías 28, por favor. Jeremías 28, versículo 1, dice: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Yahweh delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo. ¿Sí? Ahí es el mes quinto. También vamos a ver en Jeremías 39, versículo 2, que dice: y en el undécimo año de Sedequías, en el cuarto, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Entonces, como dijimos, se empezaron antes del exilio, dijimos que la Biblia se refiere más a los meses como número que como nombre. Nada se dice en cuanto al número de días comprendidos en un mes, pero en épocas posteriores, la duración de los meses y los intervalos entre años de 13 meses se calculaban por reglas astronómicas y se formó un calendario fijo y sistematizado. Pero al principio los meses deben haberse determinado por la observación directa de la luna, puesto que las fases de la luna se repiten cada 29 días y medio. Aproximadamente, ¿no? 29 días y medio es lo más común. 29 días, 29 días y medio, más o menos. La luna nueva reaparecería al atardecer, al concluir el día 29 o, en el caso, el día 30 de ese mes. Generalmente, la duración de los meses alternaba entre 30 y 29 días, como ya explicamos, pero también podían ocurrir variantes. No solo se trata de las leves variantes en el movimiento de la luna que afectan la uniformidad de los intervalos, sino que las condiciones atmosféricas pueden impedir la visibilidad de la luna nueva. Hay escritos judíos posteriores que se informa que era costumbre buscar la luna nueva al final del día 29. Si se la veía después de la puesta del sol, se calculaba como primero del mes entrante el día que se indicaba, o el día que se estaba iniciando. Si no se la veía aún, o si había nubes, ese día era el día 30. Al día siguiente del 30, siempre comenzaba un nuevo mes, aun si la luna estaba oculta detrás de las nubes, que no la podían ver. De este modo podía producirse una secuencia de 2 o aún 3 meses de 30 días, aunque esto no era habitual. Bueno, en el caso de los musulmanes, hoy en día ellos cuentan sus meses por la observación de la luna. En sus relaciones con el mundo occidental, usan también el calendario grecorromano o gregoriano. De esta manera puede ocurrir que en localidades aisladas la fecha lunar se halle un día adelantada o atrasada en relación con la fecha de una aldea vecina. Pero los judíos que vivían en una zona relativamente pequeña parecen haber tenido un sistema centralizado y controlado por los sacerdotes que se encontraban en Jerusalén. La tradición sostiene que los que avistaban la luna nueva avisaban con señales de fuego que había comenzado el nuevo mes, y estas señales se transmitían de cerro en cerro para que todo Israel pudiese comenzar junto el nuevo mes. Se paraban en la punta de un cerro con una antorcha, entonces ya veían la señal. Los sacerdotes iban a avisar. En tiempos posteriores, y con seguridad en la forma revisada del calendario adoptado después del Mashiach, los 6 meses desde Nisan hasta Elul tenían alternadamente 30 y 29 días. Y cualquier reajuste exigido por la observación de las fases de la luna se hacía en otra parte del año, para que los intervalos entre las fiestas fuesen siempre los mismos. ¿Por qué? Porque si no terminaban celebrando la fiesta de Pesaj en el mes segundo, en el mes tercero, entonces había un desfasaje, se corrían, y eso es lo que no tenían que permitir. ¿Sí? Desde el mes, dijimos desde el mes de Nisan, que es el primero, hasta el mes de Elul. ¿Sí? Son los 6 meses, se ponía entre 30 y 29 días. Pero siempre, si tuvieran que hacer algún ajuste, lo hacían. Cuando David dice en 1 Samuel 25, mañana será luna nueva, y ye, esto, o sea, está en futuro, no implica necesariamente que los meses se fijaban por cálculos adelantados. ¿Sí? David podría haber hecho el cálculo partiendo del mes anterior sin equivocarse en más de un día. O podría haber hablado en el día 30, ¿sí?, en el que necesariamente el mes debía de terminar. Por ejemplo, si hoy es 30, mañana es Rosh Chodesh, mañana es primero. Si hoy es 29 y mañana es primero, mañana es Rosh Chodesh. ¿Se entiende? Ahora, si el mes tiene 30 días y hoy es 29, yo no puedo decir mañana es Rosh Chodesh. Pasado mañana es Rosh Chodesh, el día primero. Ahora, en el calendario, ¿cómo saber cuándo es el Rosh Chodesh? ¿Cómo saber el calendario hebreo? ¿De qué manera? Como dijimos, si el día 1 en el cuadrito que aparezca, ¿sí?, no importa el día grecorromano, el día 1 en la noche empieza Rosh Chodesh. Nunca podemos celebrar Rosh Chodesh un día 29, un día 30. Aunque está marcado en muchos calendarios judíos, justamente por esto que estamos comentando. ¿Sí? Se marca un día antes en algunos meses y sabemos que se fueron calculando de acuerdo a la fase lunar. Dijimos 29 y 30 días. Ahora, no tenemos datos para saber en qué momento se adoptó un sistema de cálculos regulares, pero es probable que esto no ocurrió sino en épocas posteriores. Las fechas de los documentos escritos en las tablillas de arcilla en Babilonia, muchos siglos después de David, no muestran ninguna sucesión fija de meses de 30 y 29 días. Los cómputos babilónicos hechos con anticipación con respecto a un mes definido a menudo dejaban tan día, ¿sí?, de margen. O sea, ellos ya tenían un cálculo porque ellos sí tenían más conocimiento astronómico que los hebreos. Entonces, con esto no quiero decir que los babilonios, ellos incorporaron el calendario hebreo, no, sino que ellos tenían un mejor control de todo esto, y es por ello que aparecen ya nombres y aparecen ciertos detalles que el calendario judío, vamos a decirlo así, después, post-exilio, se le ponen nombres y se acomoda ya el calendario. Así que hasta acá, mis amados, vamos a el estudio del día de hoy y vamos a hacer una tefilá a nuestro Abba Kadosh y seguimos en otra oportunidad compartiendo sobre este tema. Baruj atah Yahweh Eloheinu Melech Haolam, bendito Abba Kadosh, gracias te damos a ti, Padre bendito, por el estudio de tu palabra, por la identidad que das a tu pueblo Israel. Permítenos, Abba Kadosh, seguir estudiando, ministrando nuestra alma con tu bendita palabra. Gracias, Yahweh bendito, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Beshen Yeshua, Amashiach, amén, ve amén.